Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 492, grabado el lunes 3 de noviembre del 2014. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio a DSB Menos a Tico Ma. Hola. Tenemos a Brito Ma. Buenas. Tenemos a Julius. Hola, chicos. Y tenemos a Rampage. Buenas. Y me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. Y tenemos también a la masita de Behavior. Y tenemos también a todos los productores ejecutivos que están tocando la mesita de Behavior en lugares inapropiados. Todo bien. Así es. ¿Por qué tenemos todo eso? Bueno, apropiados para hacer provocar una reacción, ¿eh? Eso sí. Bueno, en ella no tocan como mucha reacción, ellos, ¿no? ¿Qué? Reacción. No, ella también, mira, no sé qué. Le encanta que le hagan todo lo que le hacen, sí. Los gran rasquín que le sale a la pobrecita. Sí. Yo siento que se pone a leer las noticias mientras ellos están haciendo otras cosas. No, oye. Está, ahí dijo. Como que fuera Moshimo. Moshimo. Está. Pero ella ahorita lo que va a hacer para demostrarles cómo le gusta lo que le hacen es que les va a acariciar de manera seductora el... Uy, ah. Antes de acariciar le sacó unas garras. ¿A quién? Como... así le hizo snick unas garras. Pobrecita. Ahora, señoras y señores, nosotros vamos a empezar este fabuloso mega episodio dándole el agradecimiento muy especial a nuestros productores ejecutivos, quienes todos los que están esta semana se apuntaron para ser productores ejecutivos del mes de noviembre. Así que les damos un agradecimiento muy, pero muy especial a Benigno Mandujano, Cassandra, Luis Ignacio Ballesteros. Aquí agarran aire los angelitos. Brian Pleites, Miguel Díaz Hidalgo y Ramón Cornelio Luna. Suenan igualito que las monjitas del libro. Y Cassandra, sí, ¿no? Sin aire. A ver, ¿verdad que son las monjitas? No, pero es que no, aquí no me dejan poner monjitas porque le da rasquín. Se dan duro con la masita de Miguel. Cae un rayo. Tirarles agua bendita. All right, así que por favor pasen adelante ahí con la masita de Behavior. Cassandra ya tiene un espacio muy especial ahí que le preparamos un columpio para que se pueda divertir. ¿Yo creo que tenía un espacio muy especial? Sí, ella tiene también un espacio muy especial. ¿Está ahí? Sí, en su corazoncito, sí. Por el show. Y nosotros vamos a empezar este show con el box office. Adelante, Tico Man, con el box office para esta semana. El box office de esta semana, este fin de semana pasado, la número 5, que estuvo en posición número 5 semana pasada, también fue The Book of Life. Bien. Se hizo 8 millones, lleva 40 de 50 que costó. Ahí está todavía. Otra que está también es Gone Girl, de la de Ben Affleck, que también hizo 8 millones. Ya lleva 136 de 61 que costó. La número 3, que estuvo en la número 3 la semana pasada, yo creo que estoy leyendo el de la semana pasada, es Fury. Fury. Es con Brad Pitt. Ah, los que de la guerra. Y sus inseparables amigos. Sí. Lleva 60 millones de 68 que costó. Lento pero seguro, ahí va. La número 2. Estuvo en 2 la semana pasada. Este es debut de la semana. Debut de la semana es Nightcrawler. Que es un mutante que teletransporta. Esta hizo 10 millones. No dice cuánto costó. Pero no, nada que ver con Nightcrawler. Ah, no es. Prefiero mi versión. La número 1, que fue número 1 la semana pasada, fue Ouija. La Ouija. Esta hizo 10 millones. No, es lo que dijimos que depende de cómo lo digas, puede ser muy diferente. Sí, sí, puede ser. Es un western. Todo este ha sido un déjà vu de chistes de películas. La semana pasada. Por si se lo perdieron la semana pasada. Un replay. Esa lleva 34 millones, costó 5. Damn. Que... La quiero ver. ¿Mm? Sí, con ese nombre, güey. Debe ser divertida. Sí, sí, debe ser chistosa. Sí. Deja ver Birdman. Esa. Bird. Batman. Fíjate que esa estaba que no en la posición 15 de la semana pasada, subió a la posición 12. ¡Ey! Porque aumentó el número de salas en las que está mostrando. Pero bueno. Que es, no sé, bien raro. Y Guardianes de la Galaxia. Bien raro cómo la han soltado, porque por todos lados está ahorita. A ver, Guardianes. Está en la posición 21. Espérate, te cacho. El trío Galaxia. El trío Galaxia también. Gravitania va por él. Meteorix. Y no es el Birdman en ningún momento en el intro. Hasta el final, creo. Cuando carga. ¡Ay, dispara con el dedo! No, lo que pasa. Y el dedo creo que nunca lo hizo más que en la... Solo en la intro. En la intro. Y el escudo lo sacaba, yo no recuerdo. No recuerdo. En la intro, sí. No. Ahí caía en la telaraña. Es contra el hombre araña. Ahí viene. Le sale bien a Keaton, ¿verdad? Y Keaton... Michael Keaton gritando Birdman. Dice Beetlejuice. Birdman. Y aparece... Michael Keaton. Vengador. Quiero un café. Tenía que ser otro chiste. Y como le tiró el botón, el botón que decía... Doomsday Weapon. Doomsday Weapon. Que lo que quería el café. Y el ojito... Ese, Halcón 7. Halcón 7 era cierto, me acordaba. Bueno, siguiente sección. Ah, Ouija era la. Ah, espérate, y logré la ver la Ouija, libro de la vida. Espérate, antes de eso. Nada más quiero dar en que de veras, qué fin de semana más pura basura. La mejor película fue. Hizo 10 millones. 10 millones. Sí. Y de ahí todas para abajo. Sí, es lo normal de esta época del año. Sí, ¿verdad? Sí. Es el Día de los Muertos, vas a enflorar el cementerio. No, pero normalmente hay una película de miedo que sí hace estaba taquilla. Ouija. Bueno, estaba Ouija, la primer lugar. Y estaba mala. Y la otra de la muñeca. Bueno, no, es que Annabelle ya salió Annabelle. Antes. Fue varias semanas. Hace varias semanas. Aquí vino tarde. Okay. Bueno, se esperaron a que fuera Halloween para sacarla. Ok, sorry, perdón. Te no, rompí. Nada. Fui a ver Ouija. No. Este Julio y un barcazado. Ese barcazado. Aquí literalmente vio una gente jugando Ouija. No, fui a ver el libro de la vida. Que por cierto, mira, aquí dice que mundialmente ha sacado 69 millones. 69. Es un número cabalístico. Está bien contento. Espérate que la masita de Behavior le gusta. Cuando yo 69, vine a ver qué. No. Usted sigue ahí jugando. Solo lástima que 40 son domésticos, 28 en el resto del mundo. Sí. Es poquito. La fui a ver justo el 2 de noviembre, el Día de los Muertos. Y lo mejor de la película, que fue que a media película dicen, y yo, ¿y qué es el Día de los Muertos, 2 de noviembre? Uy, todo. Yo a mis hijos, ¡ey, es cierto! Les tienen que darme. Tienes que ir a ver otra vez mañana para ver si. A ver si cambia la fecha. Sí, el 4 de noviembre. Me gustó bastante. El cura disfrazado de luchador al final. Buenísimo. Fue tormenta. ¿Y los hijos que le encantaron? Y especialmente a mi hijo, que pensé que por tanto cantar y la historia romántica de fondo le iba a hostigar. El cuando cantando, pensó que la película había terminado, que salían del inframundo, papi, qué película más chida. No, espérate, no ha terminado. Entonces se dan riata contra los bandidos. Vaya, terminó la pelea. Papi, qué película. Ya estás parándose, ¿verdad? No, espérate, falta un. El pilo. Otro clímax. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, papi? Ah, ¿qué es eso? Pero sí le gustó un montón. Ay, qué chido. Y en lo particular a mí me gustó un montón la cosmología que manejan. Nada que ver. Sí, con lo mismo dije yo. Sí, nada que ver. Nada que ver. Y en la mente, sí, un... Unas ondas del desierto, ¿sí? Un tronco serruchándolo. Puro Homero Simpson me sentí. Pues sí. No, si fuera Homero Simpson. Ese fuera el mono con las... No, nada que ver con la percepción occidental normal de infierno, cielo. No, totalmente separado, independiente y creo que no se quieren meter así mucha... No, me gustó que lo hicieran a propósito. Y fíjate que lo que no sabía que entre las voces conocidas... La versión en inglés, que lastimosamente no es la que trajeron acá. ¿Cómo no? Sí, ¿nosotros sabimos? ¡Ay, sabieron! Sí, ¿qué? ¿Qué te pasa? Bueno, decíndolo en español, porque en inglés sí había algunos... Christine Applegate era la Mary Beth, la presentadora del museo. Ah, bueno, pero esta sí es la del inglés. Era la en inglés, Danny Trejo, Machete Kills, era el Luis Esqueleto. Y esos fueron lo que más me llamó la atención. Ah, puti, Plácido Domingo. Y Jorge era Plácido Domingo, cabrón. El tío Jorge que quería ser cantante. Sí, el que quería ser cantante de ópera. Y también estaba Gabriel Iglesias. Ese no sale aquí. Te voy a creer. No, ahí yo me quedo. Ron Perlman, que era el Cibalba. Ron Perlman era Cibalba. No, Gabriel Iglesias. Y Kate del Castillo era la muerte en la versión original en inglés. Y también en español, ¿verdad? Me imagino que sí. Y ella hizo la ¿cómo se llama? La Catrina. Bueno, que el dibujito no estaba... Bueno, la Catrina. Tenía sus... ¿Quién es la Catrina en inglés? ¿Cómo era? La muerte. También. No, la Catrina creo que se aparece. Es Kate del Castillo, sí. No, en inglés le decían la muerte. La muerte. Yo me acuerdo porque le decían la muerte. En español decían la Catrina. Y en los subtítulos decían la Catrina. Entonces sí, ese era Kate del Castillo. Ya. Y hasta ahora me entero de que sí les dicen a las muertes así en México. Las Catrinas. Las Catrinas. No, es uno de los... En el Día de los Muertos, muchas mujeres se disfrazan de la Catrina. Pero aquí el Catrín es el que anda bien vestido. Ajá, igual. Tenés el Catrín y tenés la Catrina. Pero el Catrín no es un muerto. A no ser que también, se refiere al fulano es así, en el ataúd que está bien vestidito. También, bien vestidito. Por allá de venir, quizás. Bueno, te voy a creer. Sí, créenos, Julio, créenos. Sí. Nunca te hemos mentido. No, bueno, ¿cuánto le das, pues? ¿Y qué te... Cuatro. ¿Qué te pareció la música? Tres. Para mí la música... Se me había olvidado tu comentario hasta que... Con la primera canción que ya con el coro... Y si esa no es original, este es un remake. Creep. Weirdo. Fui el único que me reí en el cine y me sentí mal. Nadie más captó la reconoció. No, también cuando estaban mis hijas, cuando vieron al mariachi cantando... Sí, quieres mi cuerpo y piensa que soy sexy. Come on, baby. No sé. All right. Bueno, chivo. Continuamos, señoras y señores, este episodio tan serio del día de hoy. Con unas... Pues sí, el funeral de Wolverine. Sí, por eso es que tenemos que manejarlo. Por eso hablamos de la Catrina y el Catrín. De esta manera tan seria, porque vamos a hablar acerca de las... Noticias. A ver, adelante, don Julius. ¿Qué noticias geekas no tiene para esta semana, señor? Tal parece que Fox está en plan... Bueno, no necesariamente Fox, pero están hablando de hacer una serie animada nueva de los X-Men. Sexman. Es la versión para... Es que, no, tiene, no, es que no, tienen no, que hacer algo porque ya los paquines no les están haciendo ni mierda. No, fíjate que no. Esto... Pero tenemos que hablar de los anuncios de las películas nuevas de Marvel. Sí, ¿sabes qué? Mejor dale con eso porque esta noticia no la entendí. Puta, Julio, te la mandé desde el jueves. Es que me la mandaste en portugués. La puse por el Google Translator y me la pasó a chino. Eso ya está en el blog. Eso ya está en el blog, que lo lean. Pero hay una plétora de películas que vienen de parte de la Marvel y todas se ven chivas. ¿Black Panther? Esa es la que me intriga. ¿Qué tal va a salir? ¿Miss Marvel? ¿O Captain Marvel, en todo caso? No, mira, lo mismo dijimos de Iron Man. Y de los Guardianes de la Galaxia. De los Guardianes de la Galaxia, sí. No nos esperábamos la palomencia buena de película que se... No, a mí te digo, lo que sí me asusta es el título de Thor 3. La de Ragnarok. Ragnarok. Bueno, y Avengers 2. Suena bien heavy metal. Avengers 3 en dos partes me sonó bien copia de JLA. Pero fíjate que hicimos un comentario en el blog. Que va, chivo que fuera... Ok, no importa que fueran dos partes, pero que saliera una en diciembre y otra en mayo, Pero no, todo el año. Todo el año sacando. Pero por lo menos es un año, porque de Avengers para Avengers 2 sí, es un verbo de tiempo. No, sí, pero con películas y medio. Pregunta, nada más. ¿Chris Hemsworth tiene contrato para un vergo de películas más? ¿O pueden hacer la palomencia de que aquí se acaba con Ragnarok y que viene la bicha? Está, creo que hasta... El contrato le abarca hasta Avengers... 3. Okay. O sea, la segunda parte de Avengers 3. Uh-huh. Ah, sí, porque son dos. Uh-huh. ¿Ragnarok va a ser en...? No. Ragnarok es antes, creo. Entonces no, ahí no podemos decir que le va a pasar mucho. No es que se muera. Mira, eso estaba leyendo ahora, por eso es que tenía ese dato de que hasta cuándo le dura el contrato. Porque dicen que, puta, quiera que no, junto con Tony Stark, ese es de los que más pistolas está generando y los que más bulla ha hecho y que hasta las chicas quieren ir a ver con tal de que el hijo puta salga sin camisa. O sea que ahí lo que van a hacer es simplemente ignorar lo que está pasando en los cómics y decir, no, esto es otra historia. Sí, y dicen, no creen... Eso es lo que han hecho hasta ahora. El bicho, el bicho que estaba escribiendo ese artículo decía que él no creería que maten a Thor para cambiarlo. Pero es que hayan metido a Coulson ya en los paquines, han hecho varias cosas que han... Sí, pero... Que han adoptado. Pero dice que a diferencia de los demás superhéroes, dice, este tiene un vergo de... Puta, todos los que están en Asgard, todos los que le ayudan. O sea, tienen a quién matar, pues, para que maten dioses y maten dioses. Vea, así es que... A ver. Pero igual, fíjate que se pueden dar el lujo de cambiar el roster de los Avengers. Sí. Es que supuestamente después de Avengers 3 ya se le expira el contrato a... Capitán América, a Iron Man, a todo el core, ¿verdad? Entonces, después de eso, están especulando que va a ser, bueno, ahí puede entrar Quicksilver, Scarlet Witch, Vision, que debuta supuestamente en Avengers 2, Black Panther. O sea, pueden hacer un New Avengers si quieren. Un New Avengers, correcto. Con un equipo totalmente diferente. Correcto. Así tendrían que hacer porque, cabal, ¿verdad? Tanto los actores envejecen como. Los contratos se les acaban, cada vez se hacen más caros. Sí, eventualmente tienen que acabar. Y eventualmente este universo de la Marvel va a tener que hacer algún tipo de reboot. No aguantar tanto tiempo sin el Capitán América en los Avengers. Pero ¿sabes qué? Sí me dolió que por culpa de estupideces de contratos no pudimos ver una película de los Avengers con el Capitán América, Wolverine, Spider-Man. O sea... Sí. Que no, eso es sí. La... Aunque sí te digo que yo sé que últimamente Wolverine y Spider-Man son parte de los Avengers, pero a mí me decís Avengers y no pienso en ellos. Correcto. Ajá. Sí, en segunda parte. Cabal. Pero hubiera sido chido ver otra película. Sí. Ese sería como el Dream Team. Bueno, una noticia. Ridley Scott está produciendo una miniserie que va a ser secuela de 2001, Space Odyssey. ¿What? Una miniserie basada en 3001, en la novela 3001. Puta, ya se existió. Arthur C. Sí, Clarke. 2001, 2010, 2064. Ajá, y me quedé yo. 3001 no. Sí, yo la leí. ¿No? Yo la The leí. Final Odyssey se llama. Sí, yo la leí. Porque la se estaba en 2064, Odyssey. ¿No? Sí, pero hay 3001. Ah. Pero está medio pelada, estaba leyendo que tiene dinosaurios clonados, sirvientes de la mar. Que yo solo sé que la 2064 ya contradecía cosas del 2001 y 2010. Dice que el monolito de la luna lo instalaron enfrente de las Naciones Unidas, o sea, lo movieron. Uh-huh. Que ya colonizaron varios planetas del sistema solar, Ganymede y Calisto. Uh-huh. Hay elevadores espaciales. Pero siguen los dos soles. Porque Júpiter se hizo sol en 2010. Sí, sol por eso Ganímide y Europa se vuelven mundos son habitables. Planetas, no son, ya no son lunas. Son lunas, pero se han convertido como planetoides porque están alrededor de la luna. Que es sol. Tiene que ser un sol bien poco potente. En ese libro, sin dar spoilers, el meollo del asunto es que de repente el monolito se vuelve a activar y dice, ok, aquí hay dos grupos inteligentes, los que viven en Tierra y los que viven en el sistema Júpiter. Huh. Porque en el sistema Júpiter, en los mares profundos de Europa, hay unos seres inteligentes que están surgiendo. Sí, es que eso desde el 2010 les dijo, Europa no me lo toquen. Ajá. Entonces, esa civilización está surgiendo. Entonces el monolito dice, ok, tengo que escoger una. Hijo, no pueden estar ambas especies en el sistema solar. ¿Por qué? Ah, no te, ahí te lo van a explicar. Ahí te lo van a explicar. De la miniserie de Ridley. Entonces ahí viene el relajo de que, ¿qué onda? ¿Qué van a hacer los humanos para sobrevivir? Right. Bueno, según esto... Yo de dibujitos el libro. Sí, un rectángulo gris. Sale en el 2015, según esto. ¿Pero serie de televisión va a ser? Serie de televisión. Nice. ¿Miniserie o serie? Miniserie. Aquí también... Es una pantallita así de chiquita. Parece en el teléfono inteligente. Lo ven en el iPod. En el iPod primero. Vídeo. Mira, esto está medio raro. Justo hoy sacó un editor de la... Creo que es editor. De la Marvel que se llama C.B. Cebulski. Cebulski. Que sale que en Japón van a sacar un crossover entre Attack on Titan y el universo Marvel. Y sacó una imagen de los titanes dándose verga con Spider-Man. Wow, fuck. Dice, tal vez así sería. No es un chiste. Yo sé que muchos me van a pegar, pero tal vez así sería interesante ver esos titanes. No, pero es que Spider-Man ya salió en una serie en Japón que hasta tenía robot y todo eso. No, pero era tipo a los Power Rangers. Mira, si les echa el robot gigante, el Leopardón. Leopardón. Yo creo que los hace mierda a los titanes. O sea, si se monta en el Spider-Boogie. Y tal vez Spider-Man es menos inútil y mandrio que todos los protagonistas y todo el elenco de Attack on Titan. Y por lo menos anda columpiándose igual que ellos con los. Y sin necesidad de volado de. Ajá. Cilindro de gas y de tambo tropical que andan. Pero no tiene para cortarles aquí la nuquite, vea. A mordidas. Ajá. No, hombre, le tira telaraña y se lo jala. Okay, y después que los tiene a la par, ¿qué vas? Y en una hora se le van a soltar. Se va a montar a su robot gigante y lo va a aplastar. Bueno, así como con Matamos. Mira, sí. Y ese Leopardón, vea, que salía en Ready Player One. O estoy confundiéndome sí, de robot. Sí, sí, ahí está. Sí. Uh-huh. Sí, sí, sí. El robot que se lleva el chamaquito. Vea. Sí. Sí. Yeah. A raíz del el acuerdo que llegó la familia de Jack Kirby con Marvel, ya comenzaron a publicar en los cómics mensuales el crédito. Jack Kirby, reconociéndolo como creador o co-creador. Tal personaje creado por Stan Lee y Jack Kirby. Y Jack Kirby o solo por Jack Kirby. Comienza a aparecer con New X-Men 33, Cuatro Fantásticos, Los Inhumanos, Wolverine y Los X-Men. La muerte de Wolverine, pero el especial de Deadpool y Capitán América. El muerte de Wolverine 4 salió muy temprano, no alcanzó a cambiarse en imprenta. También reportan que Gambit, la película, él solito. Con Channing Tatum. Le está escribiendo Josh Setumer, que fue el mismo del reboot de Robocop, pero lo más interesante es que estaba escribiendo el libreto basado en un plot creado por Chris Claremont. Dijeron que Chris es el creador original de Gambit en los cómics. Correcto. Y que va a ser Gambit solo. Y va a ser Gambit solito. No, pero ¿qué va a ser? No sé, pregúntale a Chris. El Gambit es bien chivo, pero lo que meten. Es que con su cartita. Pero. O sea. Chris Claremont va a hacer las escenas en que va a saltar y cuando va saltando te cuenta. En mi niñez, cuando yo estaba bien. Y cuando cae, ya puta, ya rezó 7 letanías. Va a ser un salto bien largo. ¡No! Son bien cortitos, pero hablan un vergo. Sí, porque el personaje no es. Huevo. Así como. No, detective, no. Se me hace que esos saltos van a ser en slow motion, Gambit high dynamic range. Y va a hablar como Micro Machines. Y Lensflare, para que no te durmas. Exacto. Último chambre de Spider-Man. Para Spider-Man Amazing 3, van a utilizar la trama de la saga del clon. Pero en lugar de clonar a Peter, van a clonar a Gwen Stacy. Con esa excusa la traen de regreso a la película. ¡Yes! Porque se dieron cuenta que lo que atraía a la gente era ver a la Gwen con el Peter. A la Emma Stone. ¡Yes! O sea, ya se arrepintieron de haberla matado. Sí, en pocas palabras. ¡Yes! Pero deberían de traer al Spider-Gwen. Mira. ¿Y qué clon? Ese trajecito está bien chido. Está bien chido. Y cuando aún la ¿cómo les quedó blanca? El clon de Cachimone, pues clonemos otros más. Pero, sí, pero solo la mitad. Hace maceta, pero ni mamá. Y las mantenemos a verga. Maceta. Las clonamos con nivel de alcohol, así bien. No, ¿cuál nivel de alcohol con la ¿eh? pero mira yo lo que puse es que la Spider-Man que pusiste en el blog parece que le están haciendo casi la avioneta venenera y está casi por despegar porque cree que la puse. No falta el bicho aquí atrás, lo invisible. Es hora de si hay alguna foto que en algún momento llama a gritos Photoshop. Sí, los ¿y por qué lo llama a gritos? No tiene iPhone. No tiene, no. ¿Qué mochi? Llama a Britos. Ay, Britos. Y DC Comics ya está hablando del evento del verano 2015. Se llama llamará Convergencia. ¿Verano Convergencia? Sí, verano. Bien convergente. Pero así la convergencia. Sí, una gran convergencia. Sí. Y la historia suena rara porque van a ser 40 miniseries de 2 episodios cada uno. What the f- sí, lo mismo pensé. La idea es que van a sustituir todos los títulos de abril y de mayo. Los reemplazan por... ¿Qué pasaría si nadie los compra? Series de solo 2 en el que van a hablar... Bueno, va a ser una historia donde Brainiac es el malo y el hijo de Brainiac o alguien que toma el poder de Brainiac va a ser el más malo que lo va a sustituir. Y supuestamente van a hablar de, o van a justificar que todas las historias que conocemos de DC Comics sí siguen existiendo en el nuevo universo. Y van a explicar por qué muchos de los personajes que conocemos no han sido introducidos en el nuevo status quo. Y por eso dicen que va a ser la más meta épica historia jamás creada. Suena meta a que quieren épica responder las críticas de las de los fanboys. Ajá. ¿Sí? Con un gran fuck you. Yo creo que si unís las portadas de todas estas miniseries, va a ser un dedo extendido así. Sí, miren, hijos de puta, están hablando mal de nosotros. Sí, me llevo mi pelota y siento que se sigue, quieren seguir justificándose en vez de hacer, o sea, historias interesantes. A nadie le importa. O sea, no introducí este personaje. Bueno, no hemos llegado a ese punto todavía. Ya va a llegar. Espérense. O sea, y se le están jugando porque un montón de gente que les está comprando el cómic semanal, mensual de cualquier título, puede darle pausa y dejarlo. Pueden dar pausa y después dos meses decir, hey, no me hizo falta sobrevivir, no me hace falta, podría ya no seguir. Bueno, este mal le está sacando el jugo. Ese es su soundboard. No, este es otro. Pero bueno, deja ver. Déjelo, vamos a comenzar. ¿Sabían que otra película, había otra película de Steve Jobs? Oh, I heard about this. De Christian Bale. Sale el mejor amigo de Brito, va a salir. Y que Seth Rogen iba a ser el Woz. Seth Rogen va a ser el papel de Wozniak. Oops. Pero ya Christian Bale dijo, no, ya no. Christian Bale dijo que no. Que ahorita a la búsqueda de otro. Y fíjate Steve que Jobs. No es por nada, pero Christian Bale sí hubiera hecho un buen papel de Steve Jobs. Físicamente, y es el buen actor. Pues, no, y se parece, o sea. Sí, fíjate. Entonces ahorita están, bueno, ¿qué otro actor se le parece? Es que fíjate que... No, a Wiley esta última, viejo. Esta película, la de Ashton, fue una mierda la de Ashton Kutcher. ¿La viste? Sí. Y es que yo me quedé con aquello de la veo o no la veo. No, fíjate que es mejor si ves la original, la de Pirates of Silicon Valley. Fíjate que esa es buenísima. Me quedé a la mitad y no la pude seguir. Ajá, ahí la tengo. Pero lo que a mí me cayó mal de esta de Ashton Kutcher es que... Lo endiosan demasiado. No, y yo siento que te contaron la época cuando el hijo de puta era un gran cabrón. Sí. Y ya cuando empieza la época chiva, que empiezan con los nuevos productos y todo eso. Rapidísimo. No, o sea, no llegan a eso. Ah, no llegan. No. Ajá. No, y la otra cosa. ¿Esperaban la secuela? La otra cosa que es más tonta es que sale él convenciendo a Woz de que el producto, que las computadoras personales, bla, bla, bla. Que cualquier persona que se sabe la historia de Apple sabe que así no fue. No fue, o sea, simplemente no fue así. Que Ashton Kutcher tenía. O sea, que el Woz viendo eso y... No, Woz públicamente dijo, o sea, hey, esa, la película no me pareció... No me gusta, o sea, está mal hecha, no está factually correct, ni nada, o sea que... A Hollywood le dijo que no, que hizo fíjate algo. Que no, después de leer la biografía de Steve Jobs. ¿Cómo se sorprende? Después, hasta hoy es que estoy viendo la de Piratas de Silicon Valley. Es buena, esa es cagada. Pero después de leer la biografía, la ves súper comprimida y que se saltan un montón de cosas. Sí. Y es obvio, no pueden meter todo y más que están combinando a Bill Gates y el origen de Microsoft en paralelo. La siento como, puta, se comían un montón de cosas. Está muy cara, muy... La biografía del chavo este, ¿cómo se llama? El escritor... Isaac Asimov. No. Pero es un... Isaac Cervantes. También. Isaac. Stephen King. Stevenson. No, ¿cómo se llama? Bueno, la de Jobs. La biografía. Está muy buena. Si la pueden leer, léanla. Dale, el libro. Sí. Es Isaacson, creo que se llama el chavo. Ay, ¿es el que lo escribió? El hijo de Isaac. All right. ¿Qué andas? ¿Le damos a la carnita? Le damos a la carnita. Uy, ya no, salió la masita otra vez. Ah, no, había una plétora. Así, y con la boca llena, pero después se levantó así. Le damos a la carnita, la masita. ¿Me escupió? Señoras y señores, vamos. Tenemos para ustedes preparados una serie de... El trivia de la semana. Llenando su cabeza de basura. Adelante, que como hoy sí nos va a embadurnar y recontraembadurnar la cabeza de basura. Porque tiene... Es una plétora hoy de... Sí, no llegué a 10 en 10, pero sí obtuve varios trivias acerca de Wolverine. Es de algo en algo. Es de algo en algo. Uh-huh. En honor al tema de hoy, que es la muerte de Wolverine. Spoilers hoy. ¿En qué irá a terminar esa serie? Ojalá tenga final feliz. Sí, sí. Bueno, uno de los trivias es de que originalmente Sabretooth iba a ser el papá de Wolverine. Es que por un momento se manejó esa... Es que estaba con la duda de que son hermanos, son papás, uh-huh, son amantes, son qué. Yo me acuerdo cuando yo comencé a leer X-Men, ese ahí era el rumor. Es que ese era el plan, sobre todo el que tenía John Byrne, un tiempo que él estuvo ahí bien involucrado en los X-Men, de que Sabretooth iba a ser el papá de Wolverine y que iba y que tenía su tradición de que cada cumpleaños de Wolverine llegaba Sabretooth, cachimbeaba a Wolverine solo para demostrarle, mira, yo soy mejor que vos. Yo soy tu tata, o sea, literalmente. Y ahí estaba, y lo dejaba así todo hecho mierda. Y saluda. Total, mañana te vas a... Ya dentro de una hora ya te vas a haber curado. Nos vemos el otro año. Entonces, pero ya después abandonaron esa historia y... ¿Pero son? ¿Qué son? No son. Nada. Todos se odian. Ajá. Y como son, los dos son casi inmortales. Pero también estuvo él en Weapon X, ¿verdad? También es un experimento. También es un Weapon X, pero no le hicieron nada monte. Deja ver. Wolverine, originalmente, iba a ser un adolescente. Cuando se unió al resto de los X-Men, allá por X-Men 92. O sea, después de... No, perdón, Giant Size X-Men, perdón. Después de que se dio verga contra Hulk. Contra Hulk, sí. Hasta ese punto, no se había visto sin máscara, entonces... Sin una máscara. La primera vez que le quitaron la máscara, el Dave Cockrum, no sé por qué, lo dibujó todo así, el aspecto de... Puta, qué viejo salió este hijo de puta. O sea, se ve todo viejón, no es un adolescente. Ahí quedó. Así que, o sea, fue por error. Y originalmente también cuando lo creó Lane Wayne, o como se lo imaginó el personaje, las garras no eran parte del esqueleto. Ah. Eran parte de los guantes. Ajá. Y eran retráctiles y eran bien chiquitos. Pero eso de que las garras le salían del... De las manos fue una invención posterior. Ah, nice. También cuando le están... viendo en qué dirección podía tomar este personaje, jugaron brevemente con la idea de que Wolverine no iba a ser un mutante así como los usuales, sino que él iba a ser un Wolverine, un glotón canadiense, genéticamente alterado. ¡Put! Y acelerado por el High Evolutionary. O sea, iba a ser un animal... animal tipo Rocket Raccoon, pero un poco más acelerado. Pero eso dicen que fue así solo como... Llegó como 10 minutos, se discutió la idea y saluda. Deja ver, ¿qué más? Dice aquí... Ah, el Healing Factor, por cierto. No era parte del set de poderes de Wolverine. Del original. Ah, que ahora ese es su poder más importante, pues. Entonces, ahí te dice que al principio solo describían como alguien muy tenaz. O sea, alguien que... Lo cachimbeabas y por su voluntad y su ganas de darse, o sea, larga. Era un Goku. Ajá, o sea, el tipo no es que sanara rápido, sino que... Se mantenía en pie por fuerza de voluntad hasta y sin importar estar desangrando 10.000 heridas. Entonces, poco a poco le fueron metiendo eso de que... Ah, que se cura rápido, por eso. Ah, que no, que yo me curo rápido, que tengo buena estamina, que no sé qué puto. Hasta que al final dijeron, ah, bueno, este sí tiene... Ese poder es de los más vergones. No sé exactamente cuándo le dijeron Healing Factor, el poder. Y ahora, la X-23 también tiene idea. Sí, también. También. ¿Y más acelerado que el de ella, porque ella no tiene adamante inventado el cuerpo. Y hablando de eso, ¿quién es el más acelerado? El de la de ella. La X-23. Pero sus garras sí tienen adamantium, los de las X-23. Sí, es que ella solo tiene adamantium en los brazos, pero solo las garras. No, es que ella solo tiene adamantium en las garras. En las garras, sí. Ah, okay. Y en garras, las uñas de las patas. Garras en los pies. Bueno, es una uña. Es una garra en los pies y dos en cada mano. Pero ¿por qué? Eso me cabe salir la duda. Ya no había adamantium. ¿Por qué es más acelerado el de ella si no tiene adamantium? ¿Qué tiene que ver? Es que ella... Es que acuérdate que el Healing Factor de Wolverine está constantemente compensando el adamantium que tiene en el cuerpo. O sea, manteniéndolo vivo por eso. Uh-huh. Yo hubiera jurado sin que eso, el adamantium hacía que fuera más, más el Healing. Yo por un momento tenía esa idea también, por eso quería aclararlo. Si cuando le sacaron el adamantium, ahí se hizo todo. O sea, primero le entró en shock, ¿verdad? Uh-huh. Pero después supuestamente le se superaceleró y por eso se hizo todo este. ¿Sí? O sea, se curó tanto que... Porque yo sabía que le dolía, por ejemplo, sacar la carne de hueso. Ah, no, eso sí, no, que el healing factor no le quita el dolor. Que no, pero que era el dolor era más intenso sacar las garras de hueso que sacar las garras de adamantium, tenía entendido yo. Debe ser, porque la otra va cortando. Está como que vas... El otro de garra. Es como que te claven un cuchillo todo romo. Puta, va a doler todo mojoso. Bueno, entonces... varios comentarios con respecto a eso. Uno, que lo de los huesos irrompibles tampoco era parte de su poder original. A la puta que tenía, cabrón. O sea, era nada. Y tenía una capa roja y volaba. Es que los poderes que explícitamente dijeron en su primera aparición eran los sentidos aumentados. O sea, él era un buen tracker. Uh-huh. Y también las garritas y todo eso, pero eso se le había imaginado parte del uniforme. Uh-huh. Entonces, ya después fueron, no, es parte del cuerpo, que no sé qué. Después ya le fueron metiendo, Lo que yo tengo huesos muy fuertes que no... Y al final dije, no, son de adamantium. Ay, hijo de puta. Eso, imagínate, su primera aparición fue en Hulk, pero se unió a los X-Men ahí por el 92, 94. ¿Y entonces por qué putas en la película de las garras le salían unos tornillitos? Y lo del... Ya cuando dijeron, va, estos son huesos irrompibles de adamantium, fue hasta por el 125 de los ¡puta! X-Men. O sea, duró como 2 años sin que dijeran explícitamente adamantium. Y eso de que Magneto le sacó el esqueleto. Uh-huh. No, le saca el adamantium. El adamantium del esqueleto. Al principio había sido un chiste de Peter David en una conferencia de escritores de la Marvel, en la cual Magneto le sacaba el esqueleto. Entonces él dijo, puta. O sea, los dice que todos los escritores estaban viendo qué ideas hacían para el regreso de Magneto. Y una de las cosas que habían dicho, bueno, ¿qué tal que se da verga con Wolverine? Y el Peter David... Puta, le arranqué el esqueleto y saluda. Y la mano, qué buena idea. Y el otro, no, hombre, o sea, le saqué el esqueleto, se va a curar, pero sin esqueleto, ¿qué puta va a hacer? Todo bonito. Así, toda una meba que va a ir ahí. Entonces, y lo, no. Entonces, llegaron hasta la idea de que no, le saque el adamantium de los huesos, o sea, le deja los huesos. Pero fue un chiste. Qué falda, mamá. Esos son los trivias que tenía sobre Wolverine. Pues, bueno, la plétora, como habíamos dicho. Señoras y señores. Y con un relojito. Esa plétora de trivias de la semana, empezamos con lo que ustedes han estado esperando. Así es. He estado esperando que suene la carne. Así es que vamos a empezar. Ya no se traba el gatín. Ya no se traba. Ahora más o menos que se empieza a trabar el iPad, sí estamos jodidos. Señoras y señores, vamos a empezar esta... Death of Wolverine, con las monjitas que van a venir aquí a cantar también al Wolverine. No. Todas. Pisa Wolverine. Antes que empecemos, porque son cuatro paquines. Madre superiora. Ya, pero antes de arrancar con la historia de los cuatro paquines, porque ya desde el primer paquín te cuentan que Wolverine... ¿Ah? ¿Los leíste? No, leí los cuatro. Ah. Es que pero, tan seguro te veía. El que leyó el primero y el resumen. ¿Cómo comienza? Sí, otro fascinado. Sí. Lo que no sabe es que el segundo es un flashback. Desde el inicio te cuentan que no tiene poderes, que ya no tiene el legítimo. No, que ya los había perdido en December. Que los perdió en... no fue en Canadá. Fue en el volumen 5 de la serie Wolverine. Pero cuando decís hace un vergo, ¿estás hablando del año pasado o este año? No, fue hace poco. Año pasado, principios de este. Año pasado. Okay. En la quinta serie de Wolverine, en el número 5, bueno, los primeros números de esa serie, fue contra un virus inteligente, o sea, una raza del microverso, que era básicamente un virus, que podía tomar el control de la gente. Entonces, en el número 1 de esa serie... Saliendo seguro contó un tipo de que él llegó a comprar cosas con su hijo y de repente se peló y sacó un arma así toda rara y empezó a matar gente. Uh-huh. Y después el Wolverine rescata al niño. Uh-huh. Rescató. Gracias, lástima, se murió mi papá, pero ni modo. Y después de repente el niño se pela también, se agarra la misma arma y empieza, o sea, una historia bastante... Cool. Bastante buena. Ajá. Que la onda es que descubren que este es un virus inteligente que puede poseer a la Mara. Posee a bastante gente, a casi todo S.H.I.E.L.D. Wow. Se mete hasta en un helicarrier y nunca va a imaginarse qué pasa. ¡No! ¡Lo derriba! No, lo eleva y lo mantiene en el aire. No, no, sí, no, no, eso no puede ser. Más inverosímil. Y lo lleva al espacio. Ajá, que lo mantenga sano y salvo. No, lo primero. Y cada vez que lo atacaban, esquivaba los tijas. Mira, lo primero que hacen se sube el Ericarrier, bájate. Lo hacen mierda. Entonces. No, puto Helicarrier. Pero tiene un ver. Dentro del mismo cómic dice, puta, Shield. Pasa llevando Helicarrier que son calcetines. La onda es que al final de eso logran infiltrar el unidad de reciclaje de Helicarrier. Sí, hasta para toda la década, ¿no? Y después se preguntan, ¿dónde tiene tanto pisto Stark Industries? Joder, cabrón. De reciclaje. ¿Y qué vas a estudiar, hijo? Mecánico de Helicarrier. Ah, puta, va a ser bola, mío. Ser millonario. Bueno, entonces... Se va a morir de hambre porque esos los botan al vacío. No, no, puta, pero es que le puse un bolón de tiradito. Los desmantelan primero. Bueno, entonces al final de esa historia se logran infiltrar al microverso, ven a todos los a todo este virus, lo logran detener, pero antes de irse activan su failsafe que tenían ahí. Ajá. El virus. El virus, ajá, activan una onda que le había implantado Wolverine que lo trata de matar. Es un virus que casi lo mata. Uh-huh. Dice que su healing factor lo logra eliminar, pero queda hecho mierda. O sea, se lo acaba. Sin healing factor. Se acabó el se healing. Echó la cuota. Se lo desactiva. Ah, ok. Entonces, después de eso, es Wolverine todo paranoico. Qué puta, hoy me pongo a tomar y ya me pongo a verga. Uh-huh. Me atropellan, ya no regreso. Si, creo que al inicio de esta miniserie, la muerte de Wolverine le dice, mira, si tenés una contusión, uh-huh, si tu cerebro se hincha así, meningitis o lo que sea, sí, no te podemos hacer pan. Nadie te puede curar porque usualmente se cura quitando de un pedazo del cráneo para dejar que se inflame y después que se reduzca naturalmente. Uh-huh. Bueno, vos no podemos hacer eso. Sí. No, hasta lejos. ¿Va a envejecer? Va a envejecer. O sea, el adamantium lo envenena. Si el bis le tiene que dar un como suero para que... Cada vez que metes la cara, todas esas bacterias que metiste, ajá, a tu cuerpo te, o sea, pueden joder. Mar que cortaste y te quedaste ensangrentado. Si un hijo puta tenías chikungunya o sida. Puta, ya te infectaste. Sí, no, le dice que inclusive que de tantas veces que ha salido al espacio tiene no sé qué cosa en los huesos, tiene radiación y esa babosada lo puede matar. No, y que él fue a Nagasaki también ahí. Ah, estuvo también en de Nagasaki. Vacaciones. Bien, bien, bien asoleado regresó. Sí, bien bronceadito. Sí, pero solo de un lado, sí, del otro lado. Chale, chale. Las nalgas chalan. Nada que las nalgas bien cocinadas. Pues, se puso en cuatro. En posición de choque. Así ve, pendejo. Ay, así me pongo. Era la inspiración del anuncio aquel de la niña de Tan, ¿cómo era? Sí, el que le mordía, el que le bajaba el calzoncito. El chuchete. Pero, ¿cómo se llamaba el todo ese? peludo. Pero las nalgas, como que es así de esos monos, las nalgas pelonas. Pero ese chuchito estaba bien entrenado. Bueno, en The Chive sale uno que jalando el bikinito para una nena. No, y también en los disfraces de Halloween andaba una con ese disfraz. Ahí está, entonces, bueno, así arranca la serie. Arranca la miniserie. Con Reed diciéndole todo eso a Wolverine. Ajá. Y Wolverine como que, puta, de veras estoy bien jodido. Ya la cagué. Pero de ahí hacen su flash forward o flashback. Flash. Es que empieza cuando está en una isla Wolverine con un vergo de gente muerta. Ajá. Que son mara de AIM, mara de asesinos, ninjas y un montón de gente. Uh-huh. Y entonces ahí es donde hace flashback a lo que le había dicho Reed Richards, de que mira, no te metas en problemas, no pelees. No ocupes las garras. No ocupes las garras. Y el hijo está con las garras salidas, así, todo vergueado. Mete las garras y le pide un trago a alguien y con el trago se limpia, ¿verdad? Se desinfecta. Pero aparte del hecho de que la gente ya averiguó, o sea, los que están en ese círculo ya averiguaron que Wolverine no tiene healing factor, se puede morir. Ajá. Y la mara que quiere vengarse o hacerse famoso por ser los que mataron a Wolverine, está el hecho de que tiene una recompensa. Pues sí, pero por llevarlo vivo a algún lado. Eso es lo que yo no entendí. O sea, ya lo podemos matar porque no tiene healing factor. Pero a mí tráiganmelo vivo porque quiero el healing factor. Ya no lo tiene. O sea, él era el único que no sabía que no tenía healing factor. No le diga porque no nos van a pagar la puerta. Sí, ya lo vamos a traer para acá. Y le faltó paloma. Pero Richard supuestamente lo dijo, pero sí te puedo curar. Te puedo regalar tu healing factor, pero tomará tiempo. ¿Cuánto tienes de vida? 3 meses. Me va a tomar 5. No, por eso es que le dice, anda, estate ahí, quietecito, cabrón. Escóndete, andate una a tu cueva y te escondes. Allá en Canadá, donde nadie sabe que, sí, que tenés raíces. Pero bueno, ¿por qué no le sabía que aquí a WhatsApp se tenía que venir a El Salvador? Bueno, y el primero que sale es Nook, que por cierto, para mí estaba muerto en Daredevil Born Again. No sé dónde volvió a salir o cuándo. Yo la primera vez que lo veo. De parranda, veo. Es un... Andaba en el baby. Es un parte del proyecto de Super Soldado, porque salió después del Capitán. Capitán. Y después el Grant Morrison lo une así como que, hey, el Capitán fue Weapon One. Y progresivamente Nook fue parte de esos Weapons, no sé qué número fue. Wolverine fue Weapon X, que X10 número romano. Y así sacó varios otros Weapons más. Y este Nuke que es medio androide, porque se ve como que tiene la tiene cara... sintético, ¿eh? Tiene partes metálicas, artificiales, muy fuerte y todo, pero ahí sale hasta Redneck, así con la, hasta la timba y todo eso. Al final creo, no lo matan, no, lo dejan vivo para que le mande un mensaje a su... Pero le pega una tastasia del Wolverine y sin ocupar las garras, que... Por ahí en el blog mencionaban de que este Nuke había salido... que se había muerto en una miniserie con el Capitán América. Lo que mencionaban eran McNiven, que es un artista que le mete mucho detalle a su arte, se había retrasado. Entonces que por eso esa discontinuidad entre cosas que ya de este tipo ya tendría que haber estado muerto, pero ahí está en la miniserie todavía. Ok. Entonces, pero Wolverine no mata al Nuke y lo interroga. Y le dice, ok, ¿por qué venís a traerme? Y le cuenta, es que mira, han puesto una recompensa y todo el mundo sabe que te anda buscando y yo adiviné que te podía encontrar acá. Ah, pero es que él lo dirige a la... Entonces le dice, ¿pero quién ha puesto la recompensa? Mira, vino de Madripoor y ahí quien está dándolo es la... La Lady Shiva. La Viper. Viper. La Viper. Yeah. Y prácticamente ahí queda él en... El primero en To Be Continued. Entonces ya el segundo aparece en Madripoor, que está con dos chicas. Yo creo que el disfraz era las dos chicas, porque él igualito, solo y los lentes oscuros. Entonces se pone en contacto con un henchman de la Viper, que se lo baja enseñándole una máscara de Iron Man original, el Mark 12, algo así creo que le da, y que funciona. Que por cierto, qué bueno el arte de McNiven. Ahí me di cuenta cuando dibujé. Bueno. Cómo se ve la gente a través de la máscara que indica biografía, quiénes son, quiénes andan armados, hasta quiénes tienen malas intenciones de usar las armas. Y uno de esos era Mystique, al parecer, ¿no viste? Sí, una era la Mystique, estaba. Que por cierto, ahí te mencionan, y yo no estoy al tanto de la continuidad ahorita de los X-Men, que la Mystique es la que está controlando Madripoor ahorita. No es. La Viper es como una mafiosita. No en pantalla, sino que es una mafiosita pequeña. Pero ahí... Tiene su sector. Ajá. Entonces el fulano se lo lleva donde la Viper, le dice, ¡ay, no te has dado cuenta quién trajiste! Claro, ella me va a reconocer, hemos estado casados, somos ex maridos. Yo me quedé ahí. Esa es una de las partes que me... Fue una historia que salió bien de la nada en Wolverine, allá por el 75 de la serie original. Ah, 75 la serie, no el año. De la serie original, sí. Así que le tiran a todos los chaneques, los despacha a todos. Entonces la Viper dice, ok, te digo quién me ha pedido que te busque, porque no soy yo quien, yo soy como la intermediaria. No he puesto yo la recompensa, yo solo la voy a dar. Si derrotas aquí a mi mascota, entonces sale un Sabertooth encadenado. Y ya cuenta que ella lo captura, bueno, más que lo captura, paga por él, lo liberan, lo envenena, y la única forma de mantenerse vivo es que ella le dé diariamente un antídoto. Ahí me dejó en qué pensar, porque yo sé que el Sabertooth tiene un healing factor tan bueno como el de Wolverine. No sé por qué necesita un antídoto, pero bueno. Buen punto. Lo dejo pasar. Una pelea súper corta. Yo pensé que iba a ser la gran pelea del cómic, y más bien hay una página doble, que aparecen escenas anteriores de peleas clásicas, de enfrentamientos clásicos de ellos dos, pero solo se ve en una sola página que Sabertooth le pega un garrazo en la cara, ni se ve bien, solo se ve que le prácticamente le quita un ojo, le arranca un ojo y después se le pega. Porque no se le vuelve a hacer. Y lo que lo salva él, porque él no logra detener a Sabretooth, sino que es Lady Shiva la que aparece ahí. Lady Deathstrike. Deathstrike, gracias. Vamos con la Shiva, ¿verdad? Lady Shiva, sí, de Batman. Es de DC, es cierto, es la de Canario Negro. La Deathstrike es la que lo detiene prácticamente. Y llega por, no quiere que proteger a Wolverine por la bondad de su corazón, sino porque lo anda buscando para que le ayude, porque ella también la quieren atrapar. Pero cuando se da cuenta que no se ha recuperado, dice, no, vos estás mal, así no me vas a ayudar, sí, mejor te mato. Y eso es algo importante. Así como en el trasfondo de todo esto, había medio mencionado creo que en el 1 fue, de la miniserie, que se habían robado un escudo de adamantium de un superhéroe. De un superhéroe. También por ahí en las noticias sale, esta es la no sé cuánta desaparición de atletas. Se perdió el equipo de atletismo de Argelia, de algún país, no sé. Entonces, y eso... Ruido de fondo, pensás. Pero aquí vemos de que alguien anda detrás de ella y parece que es por el adamantium. Yo pensé en el momento de leerlo que era por el Healing Factor. No, ella tiene adamantium. Ok, entonces... Solo las carritas. Mira, es que según la historia... Sí, ella en las garras tiene adamantium y también tiene bastantes partes cibernéticas. Y que el proceso de unir adamantium a los huesos, el que usaron en Wolverine está basado en un proceso que inventó el papá de ella, que se llama Lord Darkwing. Sí, pero fíjate que yo me acuerdo que en la película, que es la única referencia buena que tengo de la Deathstrike. No, en la película nada que ver. X-Men 2, la Deathstrike tiene... Healing Factor también, porque Wolverine la tastase y la deja toda perforada y no le pasa nada. Me imagino que es algo que viene a la par de tener huesos de adamantium. Okay. ¿Y dónde salió todo ese adamantium extra? Porque tenía entendido yo que era el adamantium de Wolverine y el que habían ocupado en el escudo de Capitán América y ya no había más. No, es que en el escudo de Capitán América no ocuparon adamantium. Solo en la película. Vibranium. En la película es Vibranium. No, pero la película dicen que es una... aliación Vibranium con el Adamantium. No, en la película solo dicen Vibranium. Bueno, entonces sí. Bueno, supongamos que solo el Adamantium que usaron en Wolverine. ¿Dónde salió? Es que nunca han dicho eso. No, hay más. ¿Dónde tenía la idea? O sea, sí, Ultron tiene un cuerpo Adamantium. Un gangstercito de Spider-Man que se llama Hammerhead tiene el cráneo y la base del cráneo de Adamantium. Bulsa y le pusieron una espina dorsal de Adamantium. O sea, ahí hay como para hacer. Saber y ya saber. Hay un helicarrier de Adamantium. Quisieran uno de tal vez así nos de los botan. Muy pesado. Muy pesado, lo que vos, maestro. Zampale otro motor. Y a May tiene Adamantium. Lo que pasa es que no te dicen que el adamantium es la cagada y a saber qué monstruo. No, lo que sí te dicen que yo no sé de dónde salió todo eso, pero lo que sí te dicen es que tampoco es como que aquí con este kit casero de fundición voy a sacar el adamantium. Sí, es algo dificilito de obtener, pero mira, pero si vas a Home Depot y lo encargas con un par de años de anticipación te lo tienen. Sí. pero no te lo tienen en los pasillos, listo. Entonces, al final, la Lady Deathstrike dice, pues tal vez si te mato o te entrego a vos, me perdonen a mí. Y ahí le salva la vida a la Kitty Pryde. La Shiva Pryde, sí. La Shiva. Es que jale de Shiva. Y ahí termina el segundo. Entonces, ahí va el inicio del tercero. Váyate, comen. Bueno, después dice, hay que ir a Japón porque ahí está Lord Darkwing, que fue el que hizo esto... El que supuestamente está pagando para que te lleven vivo. Es el que le pagaba a la Viper. A la Viper. Pero llegan a Japón y de repente la Kitty Pryde se cholla, así como que empieza a actuar todo raro. Espérate, pero la Kitty Pryde le zampa una inyección que le hace que le vuelva a salir el ojo, va. Ah, sí. Le regenera el ojito. Y eso es lo mismo que le ponía el Beast. Qué bueno, porque no hubiera aguantado dos cómics más viendo el ojo Mejor dicho, viendo, ¿no? No sé. Viendo el ojo. Moreno. Deja ver, fíjate que... No, supuestamente el suero que le ponía era para que no se lo envenenara el adamante. Ok, solo era... No era regenerativo, solo era antitóxico. Uh-huh. Pero aquí... No, el que le pusieron ahorita, sí. El que le ponía Beast, no, regularmente. Cuando ven de que... bueno, empieza la Kitty Pryde y lo ves a Wolverine. Y el Wolverine, calmado, esto... Nunca hemos sido tan chero, man. Yo, ahí sí... Yo no hubiera dudado, esta no es la Kitty Pryde, sino que no es la piso, este no es Wolverine. ¿Dónde está el motel más cercano? Y... aquí, mami, está diciendo unos matochitos. Entonces, descubre que ella está poseída por Ogun, que es el papá de Mariko Yashida, su ex esposa o su ex novia, su difunta, perdón. Ex culeto. Pelean un rato y... Después viene la Kitty Pryde, lo avienta hacia un museo que había ahí, convenientemente con armadura samurái y espadas. Y en el tiempo que le pega una patada... Y cae. Cae. Y el otro llega al hoyo que había hecho en la pared y dice, Wolverine, ahí estás. Ya está él, full armadura con espadas. Puta, también. Y esas armaduras que no son solo de... Aquí está el zipper. Ya está puesta. No son como esos pantalones de la NBA que solo... Y ni tampoco como la armadura de Tony Stark, que solo les hacía las manitas, y que ya se le ponen. ¡Qué puta! Aquí, nudito por nudito. Mira, y hasta aquí todas las costuras, todos los volados que tengo que... Eso sí fue. Entonces... Mira, pero sí hay que hacer notar que el arte se mantiene bien, ¿verdad? Buen arte. Ahí está hecho para hacer wallpapers y para hacer... Incluso la Kitty Pryde con ese, que se, con esa... con la capucha. Con el hood que andaba. Bueno, dale, para que quiero buscar aquí un dato. Porn, está. Sí. Bueno, se sigue andando verga, va. Y la verdad que a mí me dejó así como pensativo de que, puta, nos dimos verga, va. Ey, ya soy otra vez la Kitty Pryde. Es que durante toda la pelea estuvo como que luchando contra la influencia Kitty Pryde. Cabal, pero ponele, si yo soy el ser que tiene dominada la Kitty Pryde y yo veo que el ya Wolverine ya me está dando verga, ya me liberé. Ya no, sí, ya no estoy aquí. Perdón, ya no soy yo. O sea, yo no lo hubiera creído. Pero también ella se estaba atacando ella misma. Sí, se atravesó una mano hacia su cráneo, como diciendo, bueno, si me solidifico, me autosuicido. Así que se ahí fue que... Se autosuicida ella solita. Pero, que se fue a otro cuerpo. Se fue a otro cuerpo. Y él no pudo detectar... O sea, anduvo con la Kitty Pryde y hasta que la besó, no se besaron, no se dio cuenta de que no era ella. Y después a este chinito que lo había de lejos, ya... allá va. O sea... no sí, sé cómo sí, eso, no, pero bueno. Es muy consistente. Uh-huh. La onda es que lo sigue a una bodega donde tienen a Cyber, a uno de los villanos de Wolverine, que ya que está también muerto. Eso te iba a decir. Sí, supuestamente el adamantium de Cyber es el que anda Wolverine. Sí, eventualmente. Ajá. No, es que ese fue el que le trataron de meter, que después lo rechazó. Lo rechazó, es cierto. Y por eso fue que se hizo todo y monstruoso. Supuestamente se lo habían puesto a Sabertooth. Sí, y después no sé cómo putas se lo sacaron, ¿sabes? Creo que fue Apocalipsis el que al final le puso el adamantium de vuelta. Sí, porque fue bien magada, ¿verdad? Fue bien así, ¡pum! De repente ya lo tenía. La onda es que aquí lo están como disolviendo en ácido para dejar solo el adamantium otra vez. Lo habían comido unos animalitos, ¿te acuerdas? Sí, sí. Pero supuestamente, creo que este lo reviven, le clonan en cuerpo y lo vuelven a zampar ahí. Pero aquí en este caso ya lo volvieron a matar. Lo están disolviendo para sacar el adamantium nuevamente. No se preocuparon de mostrarte cómo lo atrapan. No, ahí ya está muerto, ya lo estamos disolviendo. Sí. Y nuevamente confirman eso, que hay Mara buscando adamantium. Uh-huh. Entonces, volvemos al final del segundo cómic, donde, alguien ofreció dinero por tu cabeza. ¿Quién fue? Fue Viper. No fue Viper. Hay alguien detrás. Fue Lord Darkwing. No fue Lord Darkwing. Fue Ogun. No, detrás de Ogun hay alguien todavía más paloma detrás. Y lo que te sale al final, el cliffhanger, es un viejo barbudo con lentecitos redondos que toda la gente que ha leído Weapon X lo reconoce como Abraham Cornelius. Que fue uno de los científicos que le puso el adamantium a Wolverine en Weapon X. Pero ahí me deja una gran interrogante. Que en esa historia, Cornelius no era el malo. Era el subalterno de The Professor, no sé quién puta. Uh-huh. Que ese sí era el malo de la historia. Y que tenía chantajeado a Cornelius. Que gracias a eso fue que estaba trabajando para él, pues. Pero después Cornelius vuelve a salir en la historia de... Con Omega Red. Con Omega Red. Buena historia. Otro secuaz de Matsuo Tatsuyama. Que no, ajá. Uh-huh. Que, no sé, en Weapon X, al final de Weapon X, supuestamente cuando escapó Wolverine, se lo quebró. Se mueren todos, ajá. Digamos que escapó y uh-huh. Por eso anda ahí. Pero quien está, sí, el Cornelius es el malo. Bueno, eventualmente todo, tiene que subir puesto, pues, y chollársele la mente. Tiene dinero para regalar, porque imagínate, le estaba pagando como a tres niveles de ¿qué? Sobornos uh-huh. y recompensas multimillonarias. Y orquestando la muerte de villanos, y él es el responsable de raptar atletas, que después son los que está... Bueno, mira, ahí te dice que el hijo puta había hecho un paloma con adamantium, que sabía hasta ya cómo fundirlo y cómo obtenerlo. Algo, lo tenía que estar vendiendo a un buen precio, pues. Sí, por cierto. ¡Ay, pulserita de adamantium, maestro! ¡Aritos aquí viendo! Por cierto, hablando de eso, estaba viendo un panel de un cómic... Donde dice Wolverine que tiene, en su cuerpo tiene como 3 millones de dólares de adamantium. Vaya, ¿ves? Dentro de todo su cuerpo. Imagínate, hijo de puta, con que te... ¿El diente de adamantium? ¿Quiere un diente de adamantium? Y esos solo son los piercings. En los pezones, ¿verdad? Sí. Mira, pero... O sea, en el número 3 Wolverine, eso ni mierda. O sea, se dio verga, pues, o sea, pero no es como que... Ah, descubrió esto. No, se dio verga contra la Kitty Pryde y este hijo de puta... Yo sentí que no hizo nada. Bueno, en este llega, no sé dónde es que está el en Valle del Paraíso, en Nevada. Ahí donde tiene la base Cornelius. Infiltra bien fácilmente, solo. se amarra unas garras de, como que son hierro así de construcción que le ha sacado Filito. Casi sí. La cuchara que me puse yo. Y. Es hierro entra, corrugado. Ajá, y entra así, nada más. Entonces, ahí encuentra a Cornelius todo viejito. Está experimentando en 3 personas. Y ahí le da todo el monologue. Así, que yo soy el no sé quién, que sí, yo soy el responsable, que pienso continuar los experimentos y hacer un vergo de soldados que van a estar totalmente bajo mi control y bla, bla, bla. Y entonces aquí tengo este otro soldadito que te va a dar duro y voy a conseguir tu amante. Un lástima que no tenés el Healing Factor. Y cabe lo que habíamos dicho, de que solo él no sabía que no tenía el Healing Factor. Uh-huh. O sea, el Wolverine se corta una mano y le enseña. Porque lo que él está curando. Porque él sí le dice, uh-huh. Yo lo que quiero es tu Healing Factor. Uh-huh. Pero bueno, al final viene el Wolverine dentro de la pelea, logra destruir el laboratorio. Lastimosamente le... el Cornelius activa una bomba que le iba a meter adamantium a la mara que tenía en la mesa de operaciones en ese momento, y Wolverine, por quererlo salvar, corta el tanque de reserva de adamantium y todo el adamantium le cae encima a él. El adamantium derretido. Entonces logra llegar hasta el helipuerto donde está tratando de escapar Cornelius. Ah, espérate, disculpa que te interrumpa antes de eso. Importante para la historia. Hay 3 inyecciones de la misma que le pusieron a él. Ah, sí. No sé si él las llevaba o ya estaban ahí. No, ahí estaban. Ahí estaban, creo que ahí estaban en el laboratorio. Entonces, a los 3 fulanos que están experimentando, él se las pone en lugar de utilizárselas en sí mismo, porque él ya estaba herido, ya estaba todo hecho leña. Y ya, imagínate que te cayó todo ese metal fundido y aún así seguía. Aún estaba calientito, no sé. Es como un sorbete capuchino que no se ha endurado aún el chocolatín. Sí. Entonces llega y se ve que sale así de todo cubierto de adamantium derretido, todavía está moviendo. El piloto que iba a llevarse a Cornelius sale huyendo mejor. Queda en el suelo Se le cae un debris al Cornelio. Ah, que en la explosión se había... Le había caído un huiste en el estómago, se estaba desangrando. O sea que ni siquiera Wolverine lo mató, pues, va, eso. Mira, se ve como que puede que Wolverine le haya pegado un, por lo menos el tiro de gracia, pero puede que sí, puede que no. Al final lo que hace es que ya está como, creo que amaneciendo o atardeciendo, no sé. Pero está Wolverine todo cubierto de adamantium, queda así como que arrodillado viendo al sol mientras se pone en el horizonte y ahí supuestamente ya muere. ¿Qué ha hecho? Estatua, un monumento. Mira, pero eso... No sé por qué a mí me suena que una historia en la que van a venir y vamos a abrir la estatua para sacar a este hijo puta. ¡Ah, el Healing Factor en todo este tiempo que estuvo ahí se le reactivó y ya está vivo! O sea, material... ADN está ahí preservado, digamos, por el adiamantium, esa es la gran paja. Entonces que de ahí pueden sacar su clon o pueden sacar una onda y la van a arreglar. Y ya. Yo creo que aquí vamos a llegar al momento en que vamos a tener que hacer una apuesta. ¿En cuánto tiempo creemos que va a regresar? Ah, mira, nos saltamos la aparición de Storm. ¿Storm? Por ahí salió uno de los números, no sé si en el 2 o 3. En el 2 tuvo que haber o en el 1. Bueno, la cosa es que no sé si se la pisa, por lo menos tuvo ahí en su... Fue el último tirito que echó el huevo. En el uno fue. Se la pisa, Wolverine. Pero bueno, ¿qué opinan? ¿Cuánto tiempo va a pasar muerto? Mira, a mí te digo que no me gustó. Yo sentí que el Wolverine no hizo ni mierda. ¿Y para qué? La pregunta del mío, ¿why? O sea... ¿Qué ondas? ¿Ya decían que mucho chingaba o para chingar a los de Fox o qué ondas? Yo siento que es para chingar a los de Fox, pero porque para hacer dinero. Porque inclusive ni siquiera fue memorable, pues, o sea, se murió así, pero era buen arte. Sí, el arte está chido, pero la historia a mí no me... La historia no es la gran cosa. Está bien que muriera sacrificándose por alguien más, pero no sé, pues, hubiera querido que muriera en batalla. No fue una historia épica. Se decidieron más bien por el camino de decir el fulano está cansado, no le importaría morirse porque sale bien melancólico en algunas de las partes de la historia. Y al final, como viendo el sol y pensando, ay, ya se llegó el momento, ya estuvo, ya viví suficiente, ya me cansé. Eso se amarra a lo que había estado sucediendo antes. ¿Se acuerdan que hace 2 años sale una historia en que Wolverine va al infierno? Que no es que lo maten, pero el alma se va al infierno, queda su cuerpo controlado por demonios, anda haciendo relajo en el mundo, logra salirse del infierno y recuperar su cuerpo. Busca al grupo que le había hecho ese embrujo, y es un grupo de gente que se llamaba La Mano Roja, algo así, que resulta que son sobrevivientes, parientes de personas a que Wolverine había matado, ya sea porque eran villanos o lo que sea, pero eran los parientes. Entonces forman este grupo, se quieren vengar de Wolverine, entonces hoy Wolverine se desquita. En el último número le tiran a todos los secuaces, los matones que tiene este grupo. Wolverine los mata a todos y ya cuando llega al donde los líderes han cometido suicidio, le dejan un video y le dicen, mira, no íbamos a dejar que tú nos mataras, pero todos los matones que tuviste que matar para llegar hasta nosotros eran tus hijos ilegítimos. ¡Huela! ¡Damn! Entonces te comienzan a torturar psicológicamente a Wolverine de que, ¡ey! Se queda... ¡Qué duro que lo que me hicieron hacer y no me di cuenta! Y después de eso, en la siguiente historia, tiene que matar a Daken, que es el hijo más prominente porque tiene Healing Factor. Y lo mata de una forma bien tonta que... Lo ahoga. Lo ahoga en un charquito de agua, según entiendo. Ahora está vivo nuevamente porque lo revivieron como un jinete de apocalipsis, pero ese ya es otra pila. Pues, a raíz de eso, él promete que ya no va a matar más. Mira, pero es lo que están diciendo también, lo que está diciendo Chuy. ¿Quién? El momento. ¿Daken promete que no matará más o Wolverine? Porque Wolverine le dura mucho. Wolverine es el que dice que no promete. Le dura, porque aquí está masacrando gente. No, pero también dice ahí Chuy, mira que al rato sale el otro Wolverine de la cueva de Nick Fury en Age of Ultron y tiene razón. Podrían sacarse ese asito de la manga también. No, pero se me hace que es más factible que de la estatua de Adamantium de repente... saquen una submuestra de ADN o salga, estoy vivo y hoy ya puedo respirar adamantium. Gracias a mi gente. Que empolle. Soy una bella mariposa. Mariposa man. Bueno, a ver, apuestas, ¿cuánto tiempo? Porque Un año diría yo, ¿no? No, mira, con Thor muerto duraron bastante tiempo. Dejaron de publicarlo. Sí. Pero no fue tanto. Pero Wolverine está en toda la serie. Sí. O sea, Wolverine and his Marvel buddies. Después de esto, en el paralelo con la muerte de Superman, ¿verdad? Donde salían los cuatro Supermanes y que uno sale mal. Pues aquí casi, porque van a salir varias miniseries con una Legacy of Wolverine, no sé qué. Con Lady Deathstrike, otra con X-23, otra con Sabretooth, etcétera. Entonces... Mm. Después el que va a quedar de Wolverine, por lo menos para esta miniserie Axis, creo que va a ser Sabretooth. Y había otro hijo de Wolverine, ¿verdad? Uno rubio. No sé. Que sacaba garras que se le cubrían de metal. No. Así no me la suena. No. Ese fue un sueño geeko tuyo. No. Entonces. Casi ahí. Yo digo que va a durar 2 años sin Wolverine. 2 años. Sí, por eso. Es que si es menos... No vale nada. Va a dar cólera. Va a dar cólera y la sed. Pero es que yo siento que va lo que vos decís, o sea... a pesar de lo que lo vinieron anunciando y todo eso, o sea, ya sabías que se iba a morir, pero no fue memorable, ¿no? No fue aquel mega evento que puta va a morir Wolverine, que salió en los diarios y toda mierda. Ah, solo pasó. Ajá. Entonces no sería raro que el otro mes ya reviva. Sí, pero hay varias miniseries donde la Mara se va a estar recordando a Wolverine. ¿Qué va a pasar con todas las series donde estaba saliendo? Pues ahí va a llegar Sabretooth, va a llegar Daken, X-23 a tomar... Va a haber una serie que se va a llamar The Wolverines. Entonces me imagino que estos tres que rescató tal vez... desarrollan algún tipo de poder o algo así. Y dicen, bueno, gracias a este que nos salvó y vamos a hacer un equipo de Wolverines. The Wolverine Squad. Yo soy el rojo, tú eres el azul. Fíjate que todas esas miniseries... Yo agarraré la cabeza. Y yo te agarraré la comeback. Ya lo Voltron. Yo seré la cabeza. All right. Bueno. Calificación... A mí no me gustó. Yo le daría un 2. Oh. 3.5. 3.5. No, yo sí no pasé de 3. Solo por el arte, fíjate. Más que nada. El arte le ayuda bastante, pero... Para hacer algo tan... tan trascendental como debería ser... no es suficiente que tenga buen arte. Hubiera sido una mejor historia. Right. La verdad que todas las muertes de Wolverine han sido así como bien sin gracia, ¿verdad? Porque cuando en Days of the Future Past, cuando se lo acaba el Sentinela, right. No, en la serie de televisión de Fox salían los huesitos de Wolverine en un tubo. Casi los salían después. Sin gracia. All right. Bueno, tenemos también, señoras y señores, unos cuantos correos. Y les daremos lectura. ¿Cuándo, Omar? ¿Cuándo? En este momento. Mañana. Ah, no. ¡Oh, no! Jamás me lo imaginé. Siento que mi mente explota. Fíjense que el primero que tenemos por acá es de nuestro amigo Rote, ese que nos lo mandó la semana pasada. Ah, sí. Y no lo leímos porque tenía spoilers. Spoilers de Wolverine. Así que aquí está. Nos dice... ¿Qué onda, Kikos? En esta ocasión les vuelvo a escribir para hacer un mini review de la muerte de Wolverine, uno de mis personajes favoritos, solo después de Batman y Spider-Man. En Wolverine Volumen 5 empezó toda esta locura cuando le quitaron su Healing Factor. En general tuvo un par de historias buenas y una buena pelea con Sabretooth. A mi muy humilde modo de pensar, hubiera sido mejor que muriera en esa historia contra su más grande rival, ya que aparte de la putiza que se le pone, también lo jode mentalmente, y que es Wolverine sin su coraje y su fuerza. El volumen 6 es francamente olvidable. Logan hace un undercover para S.H.I.E.L.D., una historia bien sin sentido y un desenlace bien insípido. Aunque el arte en algunos números es bueno, la verdad no tiene ninguna trascendencia para el mortal desenlace, ya que todo se desarrolla en la miniserie. En Savage Wolverine, después de los gloriosos números de Frank Cho, salieron un par de historias entretenidas, pero me sorprendieron mucho los números del 14 al 17, donde se desarrolla una historia en el pasado de Logan. Muy buena, 4. Kikos. Arte, aunque no excelente, sí bueno y disfrutable. Una gran historia, se la recomiendo. A partir de aquí, en este paquín, se dedicaron a explorar un poco el pasado de Logan. Nada muy impresionante, aparte de esa historia rescatable, solo el número 23. Y bueno, Death of Wolverine. El arte me pareció bastante bueno, bien colorido y dinámico. Tiene un par de buenas peleas, pero en general siento que otra vez sufrimos de la mala costumbre de descomprimir las historias para vender más paquines. Esta historia perfectamente se pudo haber hecho en 2, ya que lo que realmente trasciende para el desenlace se da en los números 3 y 4. Siento que lejos de la importancia que tiene el personaje, solo merece 3 geekos. No me gustó la forma en que muere. El villano también me agradó. Sin embargo, las razones tanto de Wolverine como del villano carecen de drama y sentimiento. Y básicamente al final nadie se da cuenta que se murió. Lo más probable es que todo se desarrolle en los Inevitable Tie-Ins. Bueno, solo quiero decir que se le va a extrañar a este sobreexplotado, pero entrañable personaje. Al menos hasta que reviva en unos 2 o 3 años, dice acá. También dedicarle un episodio, porque es cierto, nunca lo han hecho, dice acá. Otro con voto de 2 o 3 años. Bueno, chicos, cuídense mucho. La próxima semana vamos a revisar a Spider-Verse Axis, dice aquí. ¡Salud! Dice que le hagamos una película del personaje. Y ¿hagamos una película? No solo la película. Alright. Carlos Zambrano nos mandó una portada que la tenemos acá. Y también tiene una opinión vengadora, dice. Uh-huh. Quiero ver, aquí está la portada para que la vean, que está bien, bien, bien cool. Nice. Ah, solo tiene una garrita extendida. Sí. Y no es la de medio. Como sacando el dedo. Y las otras ya se las quebraron, hombre. Está bien cool. Alright. Se bajó el zipper. Tanto me emocionó el ¿Qué tal, geekos? Dice nuestro amigo Carlos. Les envío una portada y les daré mi opinión del futuro de Marvel Studios. Esto no puede considerarse spoiler, aunque no es nada oficial, solo es lo que pienso. Y creo que el creador de Ultron será Hank Pym. Después de ver mil veces el trailer de Avengers 2, llegué a esa conclusión. Hombre, Tony Stark. Makes you feel. La otra es el nombre de la segunda parte de Guardián de la Galaxia. Creo que se llamará Guardians of the Galaxy Planet Hulk. Me atrevo a decir esto por el simple motivo que Mark Ruffalo dice que no sabe en cuáles películas aparecerá, pero que serán varias, y que la Marvel está haciendo versiones cinematográficas que no son completamente fieles al cómic, pero llaman la atención a fanáticos por usar nombres de cómics conocidos. Y para personas que no tienen idea, les resulta atractivo ver esos títulos aparatosos. Algunas personas ajenas a los cómics ya me han preguntado por los títulos de las películas. Solo el tiempo me dará la razón o me hará quedar como un bufón. Desde aquí, ¡salud! Ahí está Carlos. Gracias. ¿Qué piensan ustedes? Que le salió sin, en verso, sin esfuerzo. Sí. ¿Planet Hulk, creen ustedes? ¿Guardians of the Galaxy, Planet Hulk? Sí, eso. Sí. No creo. No, yo lo siento que no sé si tiene más datos, pero la justificación que te dio ahí de por qué llegó a esa conclusión, uh-huh, está bien jalada. Uh-huh. Yo creo que la historia de Planet Hulk es lo suficientemente rica como para complicarla metiendo a los 6 guardianes de la galaxia. Uh-huh. Hay mucho que hacer para 2 horas de película. Alright. Okidoki. Bueno, por acá tenemos también un email, otro email de nuestro amigo Rod DS, que nos dice que onda, geekos, al fin dieron la convocatoria para los clips de fin de año, y después de un par de años de no participar en este año, sí le eché ganitas, y aquí está mi humilde pero dedicada aportación al show de fin de año. Hey, gracias. Se los envío en este archivo de Excel envirulado. Perdón. Sí. Se los envío en este archivo de Lotus 1, 2, 3. Espero les guste. The word perfect. Sí. Pero 5. WordStar. 4. Espero enviar otra aportación hacia finales del año, antes de que cierren la convocatoria. Por otro lado, sé que les había dicho que leería Access y Spider-Verse, pero todavía no acabo, así que mejor les voy a comentar unos paquines de la Bat Family que leí. Detective Comics 35, arte lúgubre y oscuro, una amenaza bioterrorista a un aeropuerto y Batman tiene solo 8 horas para resolverlo. Me gustó mucho la premisa y el enfoque detectivesco. Ojo que no escribe ni dibuja el equipo Manapuli Buscellato. 4 Geekos. Gotham Academy 1, arte caricaturesco tirándole entre manga y estilo Disney old school, pero oscuro. Personalmente me encantó, la historia me pareció interesante y divertida, está enfocada en los estudiantes, aunque un poco deprimente el personaje principal, espero que se le quite con el paso de la historia, en general buenísimo, 4 Geekos. Batgirl 35, qué cómic más basura, arte como tipo Archie Comics, Bárbara rejuvenecida a los 21 años y va al high school o algo así, pero pelirroja y perdón, con pecas. Con pecas. Sí. Y hay un rubio y uno de pelo negro detrás de él. Sí, que tiene una. Sí. Una uno que anda con una coronita. Y uno es millonario y el otro no. Sí, sí. ¿Dónde fue que me quedé? Aquí está. Va al high school o algo así. Usa su técnica del palacio mental de Sherlock. Tiene un montón de roomies. Van a fiestas. Les dan. Y se toma selfies. Les da la resaca y pelea con villanos adolescentes. ¡Come on! Dice acá. Un punto geeko. Definitivamente no quedé invitado a seguir leyendo. Lástima porque es mi femenina favorita de la DC. Batman 35 empieza algo lento y un poco confusa la historia, pero solo debo de decir que hay una gran pelea y un gadget super chivo. Se mira que va a ser una gran historia y solo espero que no la hagan tan cansada como la de Zero Year. 3 geekos. No, que la empecé a leer, llegaste a la parte del Red Hood. Justo antes de que el Riddler apague la ciudad. Y sí, se ve que le alargan un montón. O sea, es Zero Year. Sufre del síndrome de que todo el malo ha planeado hasta el último punto y coma de toda la vida cualquier persona involucrada en el la ciudad. Hacen un Riddler demasiado poderoso e inteligente para ser el inicio de Batman, cuando no es Riddler aún. Sí. Pero mira, el Batman 35, si no me... ¿Quién escribe ese? ¿El mail? Rod DS. Rod DS, no está ahorita en vivo. Sí, ahí es. ¡Ey! Nos está viendo en vivo, Rod. El 35 es cuando lo ataca la Liga de la Justicia, ¿verdad? Confirmarlo, porque yo... Ahorita la memoria me falla. Vamos a esperar que el IRC nos conteste. Sí, para mientras voy a terminar de leer el correo que nos mandó. Uh-huh. Nos pone acá... Bueno, chicos, ya no me extiendo más. Cuídense mucho y no olviden... que prometieron leer mi mail sobre la muerte de Wolverine. Ah, sí, ya le hicimos, hombre. Y quiere que, por favor, le regalemos... Sí, está iPad. Ahí está. Quiere que le regalemos un Shazam. Así que está. Gracias. Sí que verás que hace falta que se trabe este volado, ¿verdad? cada vez que lo aprieto, es que esperando ya va a hacer el chaca, chaca, chaca, chaca, chaca. Pero no se trabó. All right. Ahí está Rod DS. Contestó, sí, esa es el inicio de la nueva historia que se llama Endgame, que es el nuevo arco de Batman, y en ese lo que sucede es que de repente lo comienza a atacar la Mujer Maravilla. Bueno. Y ya tiene un plan cómo detenerla, y es lo bueno del paquín, porque de repente aparece se la pisa. No le da tiempo porque llega de metido Aquaman. Y comienza siempre a zaparle riata. Siempre Aquaman a hacer agua a la fiesta. Lo detiene. Ese chiste estaba bueno. No. Llega el momento que llega Superman siempre metido. Ese y ese es el cierre del cómic. Y no les digo porque hay una sorresa ahí. Se lo pisas a Superman. Se lo pisa a Wolverine. Los dejo a su imaginación. Ey. Nuestro amigo Graf nos mandó un email. Tenía rato de no escuchar de Graf. Y nos dice, buenas noches, comiquico. Soy su fan desde hace años, Graf. Mandándoles saludos, porque como mal aficionado no escribo todas las semanas porque soy muy flojo. Y luego no tengo voz en sus temas. Entonces, dejo a los más cultos hablar. Para que no digan que no tengo tema, quiero decirles que a pesar de lo que dijeron en el capítulo de Big Hero 6, en Netflix no se encuentra ningún especial de Doctor Who. Al menos no en el latinoamericano al cual tengo acceso, excepto por The Day of the Doctor. No se pueden encontrar ningún especial de Navidad en Netflix. Y mira que sí son importantes. Segundo, les quiero proponer un 10 en 10 en base al tráiler que se filtró esta semana de Avengers 2. Un 10 en 10 de personajes que han levantado a Mjolnir. Mjolnir. Mjolnir. Al miau miau. Sí. Ahí nos manda un enlace donde hay una lista. Claro, no dejen... no dejan el contexto de cuándo lo han hecho, pero supongo que ustedes podrían darle un poco más de investigación. Creo que Superman ha levantado a Mjolnir en el crossover de Avengers contra Justice League. Cool. Bueno, nos vemos, geekos, que ya estoy viendo la octava temporada del Doctor Who y parece que está mejor que la séptima. El Doctor Who. Hasta luego. ¿Qué? La primera mejor que la séptima. La octava mejor que la séptima. Así que muchísimas gracias a nuestro amigo Graf. Te voy a mandar el enlace, Tico Man. El enlace para, para los 10 personas que supuestamente han levantado el carro, el miau miau. No, y el del show. Exactamente. Sí. También tenemos por acá un email muy, pero muy especial de nuestra amiga. No. Bueno, o sea, no sabemos, pero es de Cassandra. ¿A quién se lo manda? A mí. Sí. Buenas noches, geekos. Hola. Me gustaría ser productora ejecutiva en el mes de noviembre. Produzcamelo, mami. Ya que me gusta mucho su programa. Y ya llevo mucho de escucharlos. Aunque no soy de es las por mí, más va. Es por mí, va. Participativas sí. De las escuchas. Continúen así. Ya tiene dos participaciones. Sí, sí. Ya sabemos que existe. El doble de las mujeres que usualmente. Sí, sí. Porque son muchas. Sí. Es infinitamente más participativo. Por cierto, si para estas fechas quieren ver una película de terror buena, les recomiendo VHS, que es una antología que hasta ahora tiene 3 películas. O de la ABC of Death, la parte 2 está muy buena, dice acá. Púyanse. No, sé cómo. VHF con We're All Young Quick. VHF, hey, gracias. Vamos VHS. A vamos a chequear. Así que, ahí está. Hey, gracias. Gracias. Para este momento, dice amor, gracias. Así que muchísimas gracias a Cassandra. Dice que aquí nos manda una cosa que no quiere que leamos al aire, así que se las leo después. Uy. Repetí el nombre de la segunda después de VHS. ¿Cómo se llama entonces? ABC. ABC of Death. Ok, gracias. Of Julio ya se comprometió a verlo. Y y dar una reseña de 500 palabras. Yes. A doble espacio. Nuestro en verso, por favor. Gustavo. En haiku. Nos manda un email. Gustavo Guillén dice: saludos, geekos. Escuché su programa pasado en el que hablaron de Mello. Y les faltó comentar la obra de Guillermo del Toro y Chuck Hogan: The Strain. Serie de TV que pasó por FX. IMDb le da un rating de 7.9. En Wikipedia se encuentran todos los datos relacionados con dicha serie. Llevo los 2 primeros capítulos y está vergona, como dirían ustedes, aunque aquí en México esa frase no suena muy bien. Aquí tampoco. No, aquí tampoco, no. Tampoco lo sería en presencia de tomar. Sí, no. A menos que te laven la boca con jabón. The Strain, cómic, guión de David Laffam y Guillermo del Toro, arte de Mike Huddleston, Gen 13 y Harley Quinn, y color de Dan Jackson, de editorial Dark Horse. Les mando todos los links de los primeros. De los primeros trades ya están toda la serie, pero por falta de tiempo no he podido conseguir los tomos siguientes con el señor Torres, así que ahí nos mandó un link. Y la trilogía de novelas The Strain Nocturna, título en español The Strain 2, The Fall, Oscura, y The Strain 3, Night Eternal o Eterna, que lanzaron el mismo tiempo en inglés y en español. Sin más, me despido deseándoles que pasen un buen Halloween y quiere, híjole mano, quiere un Kimochi Flash masoquista, dice. Así que quiere un Kimochi y Flash. Así que... ¡Kimochi! Y ese se lo mando solo por... No, pero te faltó el masoquista. Sí, lo puse. No, el toma, toma tenía que ir primero porque el toma y Kimochi... Ah, no, pero es que fíjate que fue Kimochi... Y toma. Más Flash masoquista. O sea, ¿qué es? ¿Cómo es el Flash masoquista? Okay. Es toma. Lo que él te estaba pidiendo era toma, Kimochi, Flash. toma Kimochi Flash. Sí. Vaya, aquí va. No, espérate, es que Flash lo canta Freddie Mercury. No, Freddie Mercury era masoquista. Turu. Vaya, toma Kimochi Flash. No, no es el orden correcto. El orden de los factores está alterado. Sí, sí. Ah, okay. Este, por la ley de transitividad. De transitividad. Bueno, no me acuerdo cuál es. El orden de los aguacates no altera el guacamole. Sí. También tenemos un email de nuestro amigo Swift. Swift Shift nos dice: hola amigos, ¿cómo están? Espero que se hayan divertido este Halloween, Día de los Muertos. Y los felicito porque siempre tienen un show tan divertido. Acá les traigo dos recomendaciones y un versus. Recomendación 1, el cómic Saga de Image, actualmente va en el número 23, buenísimo. Al parecer se puede conseguir en español en México. Tal vez también en otras partes de Latinoamérica. Recomendación número 2, el anime Amagi Brilliant Park, que lleva 5 episodios. Género comedia por el mismo escritor y director de Full Metal ¿qué? Full Metal Panic. Fumofu. No es Full Metal Panic. Panic sería. Ah, Full Metal Panic Fumofu. Ok, ok. Incluso el Fumofu hace un cameo en el episodio. Ah, nice. Pasé ese correo. Ok. Y Berksus, para ver quién es el mejor metal bender entre Tough, la bandida ciega de la leyenda de Ang. Es que ese no era metal, era tierra. No, ella fue la primera metal bender. Cuando la habían capturado. La serie, es cierto, la es cierto. Sí, metal. Es que ella era tierra originalmente, pero después logra metal. Tenés razón. Primera metal. Razón. Uh-huh. Ah, pues Toph, la bandida ciega de la leyenda de Aang, Avatar versus Bender Bending Rodríguez de la serie Futurama. No, la Toph. Lo hace, pero mierda. Toph ahí nomás de un solo. Sí, puta, es que la Toph desde el primer episodio te deja ver de que es una gran pregunta. Sí, yo creo que ya llegaste. ¿Ah? Ya está viendo la cuarta temporada. Todavía no. Ni siquiera han llegado al ring y al Bender ya está jodido. No, es que, pero ponele, la Toph como salió con Aang, o sea, en la serie Avatar, no en Korra. Sí, sí, no. Potas. No, mejor como salió en la obra que sí que hicieron los actores aquellos de que era un hijo potón así todo enorme. Aquella, oh, qué verdad. En la obra de... La obra de teatro que está. All right, amigos, con eso llegamos al final de este episodio. Oh. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ya van saliendo nuestros productores ejecutivos de la salita de VIP. Mira cómo vienen todos. ¿Quién es el que quién ha quedado desmayado ahí? No, yo creo todos. Que es. No, es la chica. La masita de behavior la quedaron desmayada ahí. ¿Qué sabes por qué? ¿Para desmayar, cabrón? Sí, no. Cassandra ahí. Mira, échale sal. Como que vamos a ver. No, esas sales, no. Las sales para revivir a los. Que se le. Las que huelen feo. No hay problema, tiene healing factor. Tiene healing factor, ¿verdad? Sí, porque. ¿Qué se levantó? Si ha sobrevivido todas las enfermedades. ¿Qué le han dado? Aprovechá de hacerle el ice bucket. La enfermedad de venerias se pelean entre ellas. Sí, sí. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos nuestros productores ejecutivos. Recordamos que si usted quiere ser productor ejecutivo de Comic Geekos, lo puede hacer. Visita comicgeekos.com. Ahí va a encontrar un botoncito de donaciones. Apriételo, done la cantidad que usted quiere. Siempre cuando sea arriba de $1, será productor ejecutivo del próximo episodio. Y si usted quiere ser productor ejecutivo del resto de los episodios del mes... Ahorita tiene cuenta porque va comenzando el mes. Del mes de noviembre. Entonces, mándenos arriba de $5. Y mándeme un email diciendo que ya puso su donación y lo incluiremos en la lista de productores ejecutivos y va a poder pasar ahí con nuestros amigos Benigno Mandujano, va a poder pasar ahí con nuestra amiga Cassandra, con nuestro amigo Luis Ignacio Ballesteros, Brian Pleites, Miguel Díaz Hidalgo, Ramón Cornelio Luna, y van a poder ahí trastear a la masita de behavior. Van a pasar por todo y le prometemos que la vamos a tener recuperadita para la próxima semana. Pero yo fíjate que ahora yo alcanzaba a oír ahí que decían no, a mí no, yo no sé qué onda ahí. Es que yo creo que en oscuro Cassandra. Yo no alcanzaba a decir a casar a alguien más, pero... Sí, es que en lo oscuro ya entre ellos se agarran. Ya sí, pasan por todo. Pero todos vienen bien contentos. Yo los vi bien alegre, ¿verdad que sí? Sí, de noche todos los gatos son pardos. Ni ellos saben lo que está mostrando. Yo sé que estaba tibio esa onda. Es orificio. Mira, y si son más de $10,000, pueden ser ejecutivos... Forever. For life. Forever. y de también, este y de los otros shows que pueden salir. Sí, sí, sí, amigos, sí. También, si usted... Por los favor, hijos de nuestros hijos. Mándenos en los programas con hologramas. Mándenos los que ustedes consideran que han sido los mejores clips de todo el año, por favor. Porque este episodio somos, no, porque estuvo aburrido. Sí, este estuvo, el episodio pasado sí tuvo una parte bien chistosa. Bueno, vale. Sí, sí, solo sí, una parte. Sí. Lo demás fue aburrido. Exactamente. señoras y señores, gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Nada más quiero hacerles una preguntita a los geekos. Tengo dos posibilidades para canciones. Uh-huh. Una es Break It Down Again de Tears for Fears. Y la otra es una que se llama Wolverine, que es como un blues, así, de los Bourbon Boys. Voy a poner Break It Down. Break It Down Again. Sí. All right. Así que muchísimas gracias, Mara, por estar aquí con nosotros. Nos vemos la próxima semana y nos despedimos nosotros, como siempre, diciendo... ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! Race by the Army of... Esa seña que estaba haciendo así puede ser interpretada de muchas formas. Sí, sí. Suerte que no era así. Mara, ¡Oh! Sí, este producto. Hoy sí que no se haga. Está bien atento este producto. Sí, sí, sí. ¿Qué? Puso la canción que no era. Se le coló otra canción que tampoco era. Es que como estamos con tecnología distinta. De punta. Hoy es de punta porque eres un disco. Hace tanto, entonces lo puse en el nuevo. Le agarraste la punta. Sí. Mara, pues me equivoqué. Esa canción es Elemental, que también está buena, ¿no? Sí, estaba buena. Así que la vamos a dar con un chistecito nada más para terminar. Estaba una pizza llorando en el cementerio, llega otra pizza y le dice, ¿era familiar? No, era mediano. Me río por el chiste, sí. Que no quede la pena. ¡Salud!